2:40. Vamos a conversar a esta hora con nuestra próxima invitada. Tenemos en línea telefónica a Elinor Montes, que se ha incorporado a una campaña a la que considero, pues, no le bastan minutos al aire, centimetraje en la prensa para que sea suficiente el mensaje que ayude a detener los abusos de los derechos de la mujer. Elinor Montes es abogado, es miembro de la ONG Mujeres Venezolanas en Acción y además ha sido víctima de violencia política. Elinor, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad y saludos a toda tu radio audiencia. Bueno, hay una conmemoración que desde el 25 de noviembre y hasta el 11 de diciembre se ha recordado, que tiene la intención de poner fin a la violencia contra las mujeres, y se une con otra campaña que tiene que ver con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Al final terminan siendo dos temas que se cruzan y en los que quizás en nuestro país particularmente podemos ver en un mismo caso las dos variables. Es correcto, sí, como son la violencia de género y la violencia política. Aquí se combinan ambas violencias, ¿no? Porque, como todos hemos visto por diferentes imágenes, medios de comunicación, redes sociales, videos, de la agresión tan brutal que se ejerce contra la mujer cuando se manifiesta políticamente en contra del pensamiento único. Y también vemos cómo luego, esto no es suficiente, sino que además viene la vejación. Por ejemplo, esta chica que detuvieron en la protesta contra la ministra, que decidieron dejarla todo el día en traje de baño. Ya ahí estamos hablando de violencia de género, sumada a la violencia política, la violación que le hicieron a la doctora Ciuli. Allí estamos hablando de violencia de género y la violencia política, al haberla apresado por una decisión con la que el régimen no estaba de acuerdo. Claro. ¿Halo? Sí, te escuchamos. Entonces, la campaña de nosotros se une a la campaña de la ONU, que es de 16 días, comenzó el 25 de noviembre y culmina el 10 de diciembre. Y el Día de los Derechos Humanos. El 5 de noviembre hasta el 10 de diciembre. Y la campaña de la ONU dice pintas tu mundo de naranja, la idea de erradicar la violencia contra la mujer. Y la campaña nuestra se llama Cuádrate con ella. Durante estos 16 días hemos estado poniendo diferentes videos de diferentes víctimas. Todas están en nuestras páginas. Nos pueden visitar en la página www.mujeresvenezolanasenacción.gov o en nuestro Twitter, Mujer Venezolana, Mujer en Acción BE, y Instagram y Facebook, que es Mujeres Venezolanas en Acción. Allí van a encontrar toda la información sobre lo que hemos estado haciendo. Esta campaña, con estos videos, lo que busca es llamar la solidaridad del mundo. Claro. Con la situación de lo que está ocurriendo en Venezuela, la violación de los derechos humanos, tanto en el ámbito político como en el ámbito de violencia. Tú fuiste víctima, Elinor. No sé si pudieses compartir con la audiencia tu testimonio. Bueno, eso fue el 27 de febrero de 2004, cuando la Coordinadora Democrática convocó una marcha para entregar un documento al grupo de los 15 en el hotel, en aquel entonces, donde estaba el grupo de presidentes. Y el régimen impidió la marcha, que tenía como objeto denunciar las triquiñuelas que estaba ejerciendo el CNE para retardar el referéndum revocatorio presidencial. Y cuando yo me acerco, cuando yo llego a la Avenida Libertador, a la altura de Mari Pérez, veo gente herida, gente que está saliendo realmente muy golpeada, con sangre, y realmente me pareció que la agresión era brutal y que alguien tenía que hacer algo. Claro. Y yo decidí acercarme al cordón de los guardias nacionales para hablar con ellos, para que nos dejaran pasar. Y cuando estoy hablando, para que nos dejen pasar, me abalanzan los escudos en la cara, los cuales repelo con mis manos, y esto molestó a una de las guardias que estaba en formación, quien rompió la formación y me aló por el cabello para estrellar mi cabeza contra el pavimento. Esto lo hizo dos veces, tratar de estrellar mi cabeza contra el pavimento, y no contenta con eso, cuando estaba incorporada me dio con el rollo en la cabeza. La segunda vez que caigo al suelo, soy rodeada por los guardias nacionales que me dan con patadas, bastones. Sí. Luego estaba otra vez parada, no recuerdo exactamente cómo fue, porque en ese momento, si no está en tanto peligro, tú lo que estás es viendo cómo sobrevives, cómo haces para sobrevivir, cómo te defiendes. Sí, lo increíble, Elinor, porque esa es una imagen que le dio la vuelta al mundo en aquel momento, y luego pasan 10 años en las protestas de 2014 y volvimos a ver que se repetían imágenes similares contra hombres, pero también contra mujeres, y en muchos de los casos, pues quienes perpetraron esa violencia fueron efectivos de seguridad, policiales o de algún componente de la Fuerza Armada. En todo caso, el tiempo se me echó corto. Yo te agradezco que hayas compartido con nosotros este momento, que tan solo de escucharlo uno lo vuelve a ilustrar en la memoria, y extender la invitación entonces para que se sumen a su causa y se solidaricen con ustedes, mujeresvenezolanasenacción.org y @mujerenacción en la cuenta de Twitter, para que se sumen a la multiplicación de estos llamados. Será Elinor Montes, abogado, miembro de la ONG Mujeres Venezolanas de la Acción, víctima de la violencia política hace ya tantos años, y viendo con tristeza y preocupación que es una imagen que se sigue repitiendo. Bien, son las 2:47.